50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 20 de mayo. Realizan un curso para chicas creadoras de tecnología. La Fundación YPF y el Ministerio de Educación, a través del INET y el Programa de Género del ARSAT, lanzaron TikTok Hora de Innovar, un curso creado con la colaboración del grupo Chicas en Tecnología, que busca promover que las mujeres sean creadoras y protagonistas de la misma. Podrán participar chicas de 12 a 18 años de escuelas técnicas de todo el país, de gestión pública o privada, que presenten un proyecto en el que identifiquen y propongan una solución tecnológica a una problemática de una comunidad sobre energía, movilidad, residuos, tecnología y conectividad. Las interesadas pueden inscribirse completando el formulario que se encuentra en la página de la Fundación, lab.fundacionipf.org.ar. Solicitan la apertura de oficinas para que los inquilinos conozcan la ley de alquileres. Desde la Asociación de Inquilinos Platenses aseguran que la oficina municipal se encuentra desarticulada y remarcan la importancia de que se gestionen esos espacios para que se conozcan los derechos de la población que tienen que alquilar una vivienda. Radio Futura habló con Germán Scherf, presidente de API. La ciudad de La Plata tiene la Oficina Municipal de Inquilinos, que se creó en el 2011, pero lamentablemente nosotros la consideramos vaciada y sin funcionamiento porque uno entra a la página de la municipalidad y no encuentra información sobre ella. Desde el 2015 comenzó ese proceso de vaciamiento, pero tampoco hemos encontrado respuesta del gobierno de la provincia, que también nosotros consideramos que debería tener espacios. Yo creo que a los inquilinos aún les cuesta encontrar un espacio de referencia para cualquier problema cotidiano que tienen con la vivienda. En un servicio que informa más cerca. Continúa la vacunación antigripal en la ciudad. Como parte de la estrategia de cobertura, el municipio dispuso más de 40 vacunatorios fijos en el casco urbano y los distintos barrios platenses, los cuales se suman a los despliegues en operativos barriales y la vacunación domiciliaria para personas con movilidad reducida o discapacidad ambulatoria. Debido al contexto sanitario, se implementó un sistema de turnos para la vacunación con el objetivo de asegurar una circulación ordenada entre los usuarios y el distanciamiento social recomendado. Tanto los CAPS como el vacunatorio central brindan atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.